Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, amigues, compas, bienvenidos. Soy Catayún, un miembro de Casa Ojalá. Casa Ojalá es una iniciativa independiente con la esperanza de tejer redes de solidaridad locales, internacionales, entre artistas, pensadores y organizadores comunitarios con enfoque de la dignidad del sur global. Soy originalmente de Irán y mi español está aún en progreso, por eso muchas gracias por escucharme y tu paciencia. Vivimos tiempos oscuros. Palestinos, iraníes, kurdos, mexicanos, cubanos, venezolanos, estadounidenses, todos los pueblos estamos constantemente oprimidos por el imperialismo global y el militarismo local. En estos tiempos oscuros, cuando nos hemos acostumbrado a la confusión, el pánico, el llanto y la desesperación, encontrarnos en lugares como aquí, tomarnos de las manos y compartir observaciones y pensamientos es tanto un acto de supervivencia como de resistencia. Gracias al colectivo Retoño Rojo, colectivo RUA, la Red Universitaria Anticapitalista, Volcana Libreria y a ustedes por hacer esta noche este encuentro posible. Esta noche nos centraremos en las masacres que ocurren en Irán y el Kurdistán este enero, el mes que parece imposible de terminar sin destrozarnos. Nos centraremos en las responsabilidades de la izquierda global, en las luchas de los pueblos que no encajan en los esquemas convencionales. Shekufa Mohammadi es una investigadora titular del Seminario de Hermenéutica de EFL y profesora de asignatura en la FSFIS. Su investigación se centra en literatura y cultura iraní, es autora de varios libros y numerosos artículos. Aziza Aslan es de Kurdistán, defensora de la autonomía de Rojava. Raúl Romeo es sociólogo y latinoamericanista, académico en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM. Es autora de varios libros y numerosos artículos y militante en la Red Universitaria Anticapitalista y también forma parte del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y de la Red de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Gracias a los tres por su confianza y por compartir sus pensamientos con nosotros. Ojalá en un futuro no muy lejano volvamos a reunirnos para no hablar de masacres y violencias, sino para celebrar nuestras redes fuertes de solidaridad de abajo, la nuestra dignidad recuperada y para celebrar nuestras vidas respetadas. Muchas gracias por venir. Empezamos. Hola, pues nada, soy Laura Romero, soy profesora de solo darles la bienvenida al espacio. Creo que decir que estamos contentas de que estén acá no es la palabra indicada, porque pues no deberíamos estar acá discutiendo estas cosas, deberíamos estar haciendo otras cosas allá afuera, viviendo una vida digna. Pero bueno, también creemos que Volcana sí es una librería, pero sobre todo la librería es un pretexto o es el pretexto para poder ser un espacio de encuentro, un lugar común. Y eso sí que nos alegra, que pueda ser ese lugar al que podemos venir acá, escucharnos, a repensarnos, a recobrar fuerzas y a seguir alimentando las redes de solidaridad que deben existir entre los pueblos y las luchas de todo el mundo. Y bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a todos, y ojalá que este encuentro pues nos ayude a que la esperanza y la luz pueda surgir más allá de estas paredes de esta casa. Bueno, muy buenas tardes, tardes todavía a todos y todas, a todes. Yo soy Raúl Romero, soy integrante de la Red Universitaria Anticapitalista, colectivo Una Red, que decidió también, desde que nos propusieron participar de esta actividad, bueno, recordarles a todos que estamos haciendo transmisión vía el Facebook de la Red Universitaria Anticapitalista, también por si en algún momento hay ronda de preguntas para que recuerde y para que se apunte, y también se están tomando fotografías. Sí tenemos el objetivo, la intención de que esto sea un evento que pueda proyectarse internacionalmente, ¿no? Creemos, nos pusimos de acuerdo, platicamos, creemos que sí es importante también desde acá, agradecemos a Volcana, desde luego, dar un mensaje de solidaridad, ¿no? Dar un mensaje de condena frente a la represión, frente a la violencia, frente a la guerra, y abrazar a otros pueblos que, como nosotros y como tantos pueblos en México, también luchan y resisten, ¿no? Y que es importante que lo digamos así. Y decíamos que creemos que es importante, y acá va una primera idea que quiero poner sobre la mesa. Les prometo que no voy a hablar mucho, la idea es que se confíe tanto, así se nos cuenten más, yo también estoy ansioso de escucharlas. Que a pesar de que hay una tradición antiimperialista en los pueblos de México y de América Latina, pareciera que hay antiimperialismos o imperialismos o subimperialismos que sí hay que respaldar en la lógica, ¿no?, de confrontar a un enemigo mayor, ¿no? Y pareciera que de pronto, frente a la invasión a Ucrania, no hay que decir nada sobre Rusia y Putin, porque algunos con nostalgia piensan que es la encarnación de Lenin y que todavía podrá hacerla, ¿no? O que frente a la represión en Irán, no hay que decir nada de las clases gobernantes porque le hacemos el juego a Estados Unidos o a Israel, ¿no? O que frente al ecocidio que se impulsa desde China, no hay que decir nada porque el espíritu de Mao todavía ronda en China, ¿no? Y pareciera que entonces sí hay imperialismos, y sí hay guerras, y sí hay destrucciones que podemos legitimar, ¿no?, que son de gobiernos. Y eso me parece que es una actitud de las izquierdas latinoamericanas que hay que cuestionar, que hay que ayudar a echar abajo, que hay que poner ante todo un espíritu internacionalista de izquierda, anticapitalista y antiimperialista, ¿no? Y que eso pasa precisamente por ayudarnos a crear este tipo de espacios que puedan echar abajo la desinformación, los prejuicios, los dogmas que circulan en redes sociales, donde de pronto se nos dice que todo el movimiento en Irán, ¿no?, es un movimiento que le hace el juego al imperialismo y al occidente, ¿no? O que todas las fuerzas kurdas tienen una causa que es incluso contra sus propios pueblos, ¿no? Y eso me parece que es lamentable, porque además en nuestro país lo hemos estado viviendo últimamente, ¿no? Quienes abajo y a la izquierda peleamos nos dicen constantemente que le hacemos el juego a la derecha, ¿no? Que le hacemos el juego a Estados Unidos, que le hacemos el juego a los conservadores, y me parece que eso es justo una de las pautas que las izquierdas latinoamericanas debemos tomar, ¿no? Condenar las guerras, las represiones, las dominaciones, los imperialismos, venga de donde venga. Y en ese sentido, este espacio, como un espacio de información, como un espacio para ayudarnos a documentar, y como un espacio también de solidaridad entre las múltiples de izquierdas de abajo, me parece algo que tenemos que aplaudir, y yo agradezco que me hayan invitado para poder conversar. Quiero sentar tres ideas más, para darle la palabra a las comunidades. Primera, ya lo decía Catayún en su presentación, venimos hablando ya de hace tiempo de un panorama en guerra, de un panorama que en múltiples lugares se han llamado crisis civilizatoria, colapso, y que los compañeros, compañeras zapatistas, con su sencillez y complejidad, han logrado describir como la tormenta, ¿no? Y esa tormenta que ellos vienen identificando desde hace varias décadas ya, pero que ya está aquí, ya se vive, ya se siente, y cada vez se vive en muchos rincones más del mundo, me parece que tiene algunas características que es importante descifrar. La primera es la guerra, ¿no? Esta tormenta tiene como motor la guerra, ¿no? La guerra ya no como medio para conquistar otros territorios, sino como fin para mantener al sistema, ¿no? Una guerra que hoy decimos, además también han insistido ellos, y me retomo a los pueblos zapatistas con su andamiaje teórico, con su saber, una guerra que es una guerra de reconquista, de recolonización de territorios, ¿no? Hoy el sistema se muestra en su verdadera faceta, ya no nos dice que es una guerra por la democracia, ya no nos dice que es una guerra por los derechos humanos, ya no nos dice que es una guerra contra el terrorismo, contra el narcotráfico. Quienes dicen eso son todavía algunos periodistas, intelectuales que siguen anclados a un discurso que ya ni siquiera es real y que hoy las clases dominantes, los señores del dinero y de la guerra, nos dicen tal cual porque es la guerra. Que invaden a un país, Venezuela, simpaticemos o no con sus gobiernos, lo invaden, asesinan a más de 100 personas y secuestran a su presidente y a su esposa y nos dicen que es por petróleo. Y vemos ahora en Davos que presentan el nuevo programa para Gaza, ¿no? Y que nos están diciendo que quieren hacer ahí una riviera, ¿no? Y vemos también cómo en distintos territorios van ya descifrando sus verdaderos intereses, lo que siempre supusimos, pero que ahora ellos mismos lo enuncian, ¿no? Estamos en un momento justo en el que esa guerra, hecha de muchas guerras, un mundo, muchas guerras, se muestra tal cual es. Una guerra de reconquista, de recolonización, que tiene como fundamento lo que los zapatistas han dicho: destruir, despoblar, reconstruir, reordenar, ¿no? Que es la lógica del sistema, ¿no? Frente a un momento de fase de agotamiento de ciertos recursos, de agotamiento incluso también de ciertas crisis, de ciertas disputas, actualizar y echar a andar la guerra otra vez es una fase que les ayuda para reactualizar el sistema. Y esa guerra tiene distintas características, ¿no? En México la conocemos mejor, lamentablemente, en esta idea de la guerra contra las drogas, que precisamente este año cumplimos 20 años de que se instalara la guerra contra las drogas, ¿no? Y que tiene que ver precisamente también con cómo esas guerras van destruyendo territorios, van despojando a los pueblos, van despoblando, precisamente, para llevar que trenes mayas, corredores interoceánicos, minerías, ¿no? Refinerías, megaproyectos. Y en esos múltiples dolores no solo están los pueblos, sino también las madres buscadoras. A esa guerra, a esas muchas guerras que hay en el mundo, tenemos la guerra propia, ¿no? Y voltear a ver nuestra guerra propia también significa voltear a ver a nuestras hermanas en Gaza, a nuestras hermanas en Kurdistán, a nuestras hermanas en Irán, a nuestros hermanos y hermanas en Venezuela, y también hay que decirlo, a nuestros hermanos y hermanas en Cuba, que hoy viven también la amenaza de esa guerra, ¿no? Más allá de simpatías, filias y fobias con gobiernos, hay que ver lo que están viviendo esos pueblos como amenaza. Frente a la guerra, como una de las características de esa tormenta, está algo sobre lo que ya hemos insistido mucho, que tiene que ver precisamente con el ecocidio, ¿no? Y la crisis ecológica. Que, curioso, mientras en los grandes foros y en los grandes acuerdos internacionales se ponen de acuerdo para la transición energética, para la transición a las energías verdes, en los hechos se dan guerras para conquistar las poblaciones que tienen petróleo. Y también para conquistar esos pueblos que tienen tierras raras que les sirven para seguir, ¿no?, extrayendo y acumulando energías para echar al sistema. Es decir, no solo la guerra que estamos viviendo es una guerra de reconquista, de recolonización, sino además es una guerra también por los territorios, ¿no? Por los territorios, entendiéndolos también como por los recursos que permiten echar a andar o reproducir la vida material y cultural que requiere el sistema. No profundizo más, eso ya se ha trabajado, hay aquí también otros especialistas que lo han trabajado mejor, cambio climático, entonces guerra, ecocidio, nuevos fascismos, estas nuevas derechas anticientíficas, precisamente que nos dicen que este cambio climático no existe y es un discurso y es un invento, ¿no?, de la progresía woke, ¿no?, además así lo llaman, ¿no? Antiderechos, es unas derechas profundamente patriarcales, ¿no?, que se oponen a la diversidad sexual, a los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, anti-migrantes, ¿no?, que claro, bienvenidos los migrantes siempre y cuando estén trabajando como mano esclava, pero si reclaman derechos, entonces es momento de expulsarlos de nuestros países. Racistas, sigue teniendo la lógica de la supremacía blanca. Nacionalistas, y estas nuevas derechas, como nuevos fascismos, han ido conectándose a lo largo del mundo y encontramos a distintas representaciones ahí, que hoy encarna la figura de Trump, que hoy encarna la figura de Milei, pero que también nos son una especie de neblina que no nos dejan ver qué hay detrás de esas nuevas derechas, ¿no? Porque detrás de esas nuevas derechas sigue estando la gestión del capital, ¿no? Es decir, así como hay una gestión liberal del capital, lo que hoy estamos viviendo es una gestión fascista del capital. Las dos coinciden en el mismo proyecto. No se distinguen la una de la otra, sino solo en su nivel de descaro, conforme están teniendo o queriendo el plazo. La tormenta entonces, la guerra, el ecocidio y los nuevos fascismos requieren, y con esto cierro la cuarta idea que quiero poner sobre la mesa, requieren, necesitamos, es urgente, necesitamos un nuevo internacionalismo crítico, un nuevo internacionalismo desde abajo, de izquierda, antiimperialista, pero sobre todo anticapitalista, que logre colocar la disputa contra el sistema, entendiendo al sistema como un sistema de explotación y de dominación que está poniendo en riesgo la vida toda, pero que en ese poner en riesgo la vida toda ya está destruyendo formas de vida de pueblos, de seres humanos y de seres vivos no humanos. Es decir, requerimos una nueva izquierda internacionalista, anticapitalista, capaz de abrazar también las nuevas exigencias que se han venido planteando, como es el ecologismo, el antiespecismo, reivindicación de la diversidad sexual y entender las identidades de los pueblos. Y esas guerras, esa tormenta, va encontrando resistencias de este tipo en distintas partes del mundo. Y esas resistencias, que muchas veces no se nombran anticapitalistas, sino que son la defensa de la vida en lo sentido más básico, que es la reproducción de lo necesario para sobrevivir, comer, tener casa, tener trabajo, tener el mínimo indispensable, está hoy siendo amenazada en distintos puntos del mundo, y en particular, yo insisto en varias ocasiones, creo que uno de los corazones del movimiento anticapitalista está en México, que es el zapatismo, y creo que otro de los corazones que está en el mundo está en Rojava y que está siendo amenazada. Rojava es hoy, junto con el zapatismo, uno de los corazones del movimiento anticapitalista, y por eso es también una amenaza y por eso es una exclusión. Pero así como el zapatismo y Rojava, también están los pueblos de Irán que salen a decir que necesitan el mínimo indispensable para reproducir su vida, para ser libres, ¿no? Y frente a eso se encuentran con la represión. Y frente a eso me parece que nosotros, nosotras, quienes nos siguen en redes y quienes estamos luchando por un mundo mejor, tenemos la necesidad de informarnos más, de ir directamente con las personas que saben, para echar abajo esa nube, ese ruido, y conocer a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que están luchando. Y por eso qué bueno que se hace esta mesa, y qué bueno que se confíe, y así se van a contarnos ahora lo que está realmente pasando en sus pueblos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En el camino, cuando pues venía en el tráfico pensando qué es lo que les voy a contar, estuve pensando en las razones que finalmente dieron lugar a que esto sucediera esta noche. Después de varias semanas pasadas de lo que está últimamente ocurriendo en Irán, es una pregunta que constantemente nos hemos hecho los iraníes que estamos, al menos aquí en México, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos, no? Frente a eso, siempre estar lejos dificulta las cosas, ¿no? No puedes hacer nada. El bloqueo de información, que no haya internet, pues no ha permitido estar en contacto con nuestra gente, de saber bien qué es lo que está sucediendo. Y cuando hablas con ellos, parece que ellos están todavía menos enterados. Porque dentro del propio país es muy difícil comunicarse y enterarse de lo que ocurre. Entonces, creo que la razón por la que también decidimos hablarles de eso es no convencerlos de que tengan que ser solidarios con nosotros, nada de eso, sino compartir lo que creemos que es la experiencia de ese momento del pueblo iraní e intentar decir desde nuestras experiencias y nuestro conocimiento qué es lo que creemos que está pasando y eso me lleva a decirles tres cosas en concreto. ¿Por qué la gente estuvo en la calle? ¿Qué es lo que había causado que estuviera ahí? La segunda cosa, ¿qué es lo que busca o buscaba en ese momento? Y luego el panorama ahora, ¿no? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que se ve? Entonces les quiero hablar de esas tres cosas. Ustedes saben, las protestas empezaron el 28 de diciembre. O sea, ya casi más de un mes ha pasado de eso. Y en los primeros 10 días, si ustedes podían, por ejemplo, leer los comunicados que sacaban los sindicatos, obreros, los estudiantes, los escritores, diferentes sectores de la población dentro de Irán, había muchísima esperanza, yo diría, porque la gente decía, bueno, esta vez sí vamos a conseguir que podamos tener una mínima dignidad en esta vida, porque ya no tenemos nada que perder. Entonces, el punto de comienzo era, sí, total, voy a morir de hambre, o porque no hay agua, o porque no puedo respirar, bueno, pues me salgo al menos a la calle para protestar en contra de eso una vez más. Y esto hay que entenderlo entonces como una continuidad de lo que ha estado ocurriendo en Irán, al menos en los últimos 20 años. O sea, esto no es un evento aislado, no viene, no ha caído del cielo, no es que de repente la gente dijo, esta vez sí me voy a manifestar, no. Desde que se estableció la República Islámica, hemos estado viendo año por año, desde 1992 hemos tenido manifestación en este país por diferentes razones. Primero fue porque desposeían a las personas de sus territorios, cuando fue la gran etapa de reconstrucción del país después de la guerra, por ejemplo. Después eran los estudiantes pidiendo libertad de expresión. Después eran personas que salieron a las calles para decir, ¿dónde están nuestros derechos democráticos, el derecho a votar, ¿no? ¿Qué pasó con todo eso? Más adelante ya empezamos a ver las protestas por falta de agua, las protestas por los precios muy altos de alimentos, por el gasolinazo, y ahora de repente por esa cuestión del dólar, ¿no? Que por lo que empezó todo eso, ¿no? Y no es que haya aumentado el precio, sino más bien era como una inestabilidad que no permite, pues, a los comerciantes hacer nada. Entonces, y desde luego, en 2022, ¿no? Lo que pasó, lo de Mujer, Vida, Libertad, que fue una cosa que reunió a todos, ¿no? Eran mujeres contra el apartheid de género, y ya después también, pues, otros sectores se unieron. Fue el movimiento que reunió también a más sectores, especialmente también a los diferentes pueblos no persas de Irán, ¿no? Entonces, bueno, lo que está sucediendo ahora es un episodio más, se puede decir, es la continuación de todo eso que ha estado sucediendo en estos años. Entonces, estas demandas, cada vez que se pusieron sobre la mesa, no sobre la mesa, en las calles, cuando se pusieron ahí, fueron fuertemente reprimidas. Entonces, el número de nuestros muertos ha crecido a lo largo de todos estos años, y en este último movimiento es impensable lo que han hecho. Todavía no tenemos datos exactos, todavía no sabemos cuánto. Lo que sí sabemos es que es inaudito. Es una cosa que nunca antes se había vivido, ni siquiera en la década de los 80, cuando hicieron la masacre de los prisioneros políticos, que mataron a 15.000 personas. Entonces, bueno, estamos en una situación todavía pendiente de saber qué es exactamente lo que ha pasado en esta situación. Pero lo que quiero aquí también enfatizar no es la represión únicamente, sino también todo el juego que se ha dado a lo largo de este movimiento, y que ha hecho que nosotros aquí desde México tengamos que posicionarnos con la cautela máxima imaginable. De bueno, ¿qué digo, no? ¿Qué digo sobre eso? ¿Tengo permiso de llorar por mis muertos? No, todavía no tengo permiso de llorar por mis muertos. ¿Tengo permiso de decir arriba al pueblo iraní? Sí lo tengo, pero tengo que tener cuidado, porque luego me van a salir, estoy en Latinoamérica, me van a salir a decir, es que Irán es antiimperialista, y entonces la gente que salió a la calle pues lo hizo porque todo eso estaba orquestado por Estados Unidos e Israel. Entonces tengo que tener cuidado cómo lo digo. Tengo que justificar con mis propios colegas con los que me he organizado por Palestina, por ejemplo, tengo que justificar que las vidas de mi gente también valen, que estas también son sangres que se derramaron por una causa justa. Por otro lado, tengo que cuidarme de mis compañeros iraníes que viven fuera y que son monarquistas. Entonces, como que son diferentes cosas que hay que hacer y siempre estás como, no acabas de poder decir, bueno, es que quiero poder experimentar ese momento histórico, lo que nos está pasando, más allá de lo que pueda o no pasar mañana, en una semana, no sabemos, está la amenaza de Estados Unidos muy inminente, puede ser que haya una guerra en cualquier día, ¿no? Entonces eso tampoco lo sabemos. Entonces, bueno, por eso es importante decirles aquí ahora que la mala condición económica de este país, que es Irán, se debe mayormente a lo que durante todo este tiempo de más de 40 años han sido las políticas neoliberales del Estado, es decir, de la República Islámica. Las sanciones de Estados Unidos, chicas, chicos, chiques, están ahí. No hay que negarlas, están en su lugar, siempre han estado, pero a pesar de eso, siempre ese país es un país muy rico. Irán es un país muy rico. Tiene gas, petróleo, minas, lo que puedan imaginar. Entonces, todo ese dinero que entra a pesar de las sanciones, a pesar de lo que uno pudiera desde fuera mirar y decir, ah, bueno, es que los están ahogando, ha entrado dinero. Las élites militares y políticas de Irán se han hecho cada año más ricos. Eso es visible, es totalmente visible. Y por otro lado, o sea, sí tú puedes ver, por ejemplo, que han entrado en el país objetos de lujo, coches, móviles, etcétera, cuyos clientes son esta clase. Pero por otro lado no hay dinero para medicinas, no hay dinero para subsidiar los bienes básicos. Entonces, ¿qué está pasando? Es como elegir a quién afectan las sanciones. Y el Estado iraní ha elegido a quién van a afectar las sanciones. Van a afectar al pueblo. No van a afectar a la Guardia Revolucionaria, no van a afectar a las demás élites políticas y militares de este país. Entonces, bueno, decir que las personas que salieron a demandar eso, la culpa de todo eso lo tiene Estados Unidos, pues es una total falacia. La culpa de eso lo tiene un Estado corrupto que a lo largo de toda su vida lo que ha hecho es hacer más grande, más poderosa y más rica, especialmente a su cuerpo de guardianes, que es también como un grupo de los más represivos que pueden imaginar. Entonces, ese es un poco el panorama de ese país. Ahora, estas personas, ¿por qué estaban luchando? ¿Solo por poder? Un día de esos alguien dijo, ¿para poder comer pollo? No, no querían comer pollo. Querían poder comprar aceite o un kilo de harina. Así están las cosas. Querían poder respirar, querían poder tener agua y energía durante el día, en el verano, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas ya se han reducido a lo básico. O sea, ya no es que digas, ah, es que es como una demanda pequeña burgués que están intentando ver por dónde le fastidia al gobierno antiimperialista de Irán. No, no se trata de eso. Se trata de demandas ya básicas, de querer vivir. O sea, imagínense eso, ¿no? Imaginen estar en esta situación y cada vez que abren la boca para hablar de lo que les está pasando, que les peguen un tiro en la cabeza. O sea, esa es la situación de las personas en Irán hoy. Entonces, ¿qué es lo que quieren los iraníes que fueron a las calles? Quieren un cambio de régimen. Eso lo tienen clarísimo. Hace varios años, hace décadas que lo tienen claro. Y lo tienen claro porque están viendo que ya no es reformable, que ya no hay nada que hacer ahí. Y entonces la única manera es buscar otro sistema político. Esto es lo que nuestra experiencia histórica en ese momento nos está exigiendo. Un cambio político. ¿Es correcto? ¿No es correcto? Luego lo veremos. ¿Qué es este cambio político? ¿Qué características debe tener? Luego lo veremos. Pero el tema es eso. El tema es que la gente tiene el derecho de decir, ya no quiero eso que hay, que por muchísimos años me quitó los derechos de vivir en todas las dimensiones posibles, y que bueno, pues ahora hemos llegado en este punto en que ya no nos importa morir en realidad, porque ya no tenemos nada que perder. Entonces, una vez que tú hayas llegado a este momento, imaginar cómo quieres exactamente que sea tu futuro es un poco difícil. Primero quieres cambiar el presente. Y entonces, sobre eso, ya veremos qué es lo que va a ocurrir después. ¿Por qué les digo eso? Porque he escuchado en estas semanas, ¿no?, esa cuestión de que, es que, pero si regresa, por ejemplo, el hijo del último Shah de Irán, eso va a estar muy malo para las personas que están en Irán. Pues claro que va a estar malo. O si Estados Unidos o Israel atacan Irán, eso va a ser terrible, ¿no? Va a reforzar el imperialismo mundial. Claro que lo va a hacer. Pero al margen de todo eso que pueda ocurrir en el escenario geopolítico, esta gente tiene derecho a vivir. Y tiene derecho a equivocarse. Y tiene derecho a decidir cómo quiere vivir. Y ya está. O sea, yo creo que es una cosa de lo más humano, más allá de lo que podamos imaginar desde lejitos y mirar y decir, no, queremos que ocurra eso en Irán. Bueno, pues yo también quiero que ocurra cierta cosa en Irán. Pero el tema es que yo estoy aquí ahora. Y estoy hablando con ustedes con cierta seguridad, ¿no? Aquí en un lugar seguro, nadie me va a matar. Entonces, bueno, yo no puedo decidir qué es lo que va a pasar ahí. Yo tengo que esperar a ver este pueblo que tiene su experiencia y tiene su conocimiento y tiene su conciencia, qué es lo que va a poder construir. Y lo va a hacer desde su derecho a autodeterminarse sin que nadie se meta. Ni que me meta yo, ni que se meta la izquierda de América Latina o de ningún lado del mundo, ni que se meta Estados Unidos o Israel, ni nadie más, ni del hijo del Shah. Nadie, o sea, déjenos en paz y ya veremos a ver qué hacemos con nuestra vida. Eso es el tema, eso es lo que han dicho todo el rato, al menos pues en los primeros 10, 12 días de este movimiento. ¿Y luego qué ocurrió? Ocurrió un desastre. Que, o sea, el aparato de propaganda que tiene la última dinastía que gobernó en Irán, que son los monarquistas, es muy fuerte. Han estado lavando la cabeza a la gente por 40 años. Y pregunta, mientras eso pasaba, ¿dónde estaba la izquierda iraní? ¿Qué hacía? ¿Qué discurso estaba produciendo? No estaba, estaba ausente, estaba reprimida, estaba muerta, estaba, no sé, deprimida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado eso, que cuando al día 12 de este movimiento, el hijo del Shah va y dice, ¡ay, sí, yo les convoco a que vayan a las calles porque viene la ayuda de camino! Cuando le dice a la gente, estos ya van a caer, esténse seguros. Y dice, yo estoy enterada de que parte de las fuerzas de represión ya dijeron que ya están del lado de la gente. ¡Puras mentiras! ¡Puras mentiras! ¿Y qué pasó? La gente salió a la calle con sus familias. No porque sean monarquistas, no porque quieran que regrese ese tipo, porque ya pensaban que verdaderamente eso ya era el final, que ya iban a conseguirlo. Y salieron y murieron todos juntos, todas las familias juntas. Entonces, es eso, la monarquía tiene la responsabilidad, es corresponsable de lo que pasó en Irán. O sea, eso hay que dejarlo también clarísimo. Entonces, la República Islámica es represor, es un, verdaderamente no sé cómo llamarlo, son unos monstruos, desde luego. Pero la monarquía también. O sea, los dos trabajaron juntos. Una monarquía, además, respaldada por Estados Unidos e Israel. Pero, compañeros, o sea, compañeras, separemos las cosas. El hecho de que eso haya ocurrido no le quita legitimidad a lo que la gente está pidiendo en las calles. Eso no resta valor a las sangres derramadas. Eso no resta importancia a lo que nosotros sentimos, al luto que sentimos por lo que ha sucedido. Entonces es un tema que yo creo que no hay de otra manera que verle, como ha dicho Raúl, que no sea desde abajo. Si no lo miras desde ahí, te puedes caer en cualquier trampa. Y es una gente atrapada entre binarismos desde hace tiempo. Y ahora su voz, ¿dónde está su voz? Pues, ni siquiera pueden hacer escuchar su voz. ¿Yo soy su voz? No. No lo soy. Yo nada más les estoy diciendo lo que yo he podido rescatar de todo eso que está ocurriendo. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. ¿Cuál es el futuro de ese movimiento? En estos momentos todavía los arrestos siguen, han empezado las ejecuciones de las personas arrestadas. Las personas que están heridas están en muy alto riesgo de salir del hospital y ser de nuevo arrestadas, y eso no sabemos. Hay desaparecidos, hay fosas comunes. Entonces es una situación verdaderamente lamentable, que lamentablemente no les es ajeno a ustedes tampoco aquí. Entonces, es esta situación la que se está viviendo ahora. Saben también que desde los poderes mundiales están negociando. Pusieron a la Guardia Revolucionaria en la lista de los terroristas. Desde luego que es un grupo terrorista, pero que lo hayan hecho solo tiene una razón, y es una excusa para hacerles la guerra. No tiene ninguna otra explicación esto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en los próximos días? Pues ya lo veremos. Esperemos que no haya una guerra, y además ahora con el corte de comunicación pues va a ser muy, muy difícil. O sea, sí, porque no nos vamos a enterar de nada. Si ya de por sí la cosa está horrible, no hay ni una familia que no haya perdido a nadie, o que tenga un herido, o que tenga un arrestado. O sea, eso es muy diferente a todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia bajo la República Islámica. Entonces, ya dejo de gritar. Y sí, o sea, nada más quería un poco contarles eso. Y habrá que esperar y ver por dónde avanza la cosa. No sé cómo tragar todo ahorita lo que contaste y empezar a contarles lo que está pasando en Rojava. Pues antes de nada, como agradecerles, porque como ahorita lo vivieron con sus oídos, con su sangre y con sus cuerpos, la escuchar, como escuchar, también es un acto de solidaridad en este momento con los pueblos. Entonces, por eso les agradezco mucho que nos hemos creado este espacio, que yo creo que creamos entre todos, para escucharnos y mirarnos, ¿no? Mirarnos lo que estamos viviendo como los pueblos del mundo, en realidad. Pues yo soy de Kurdistán, hace 10 años que vivo aquí, y yo siempre he considerado que donde uno se lucha por la vida, ahí está mi lucha. Entonces así me ha sentido en México siempre, pero nunca he dejado de también contarles a la lucha de mi pueblo, que lucha más de un siglo por su liberación. Y pues en este camino hemos logrado cosas, hemos perdido cosas, y pues al cambio de mucho, mucho muerto. Y ahorita, hoy en día Rojava está atacado, está bajo de amenaza de un nuevo genocidio, como una amenaza de guerra. Pero me imagino, pues las personas un poquito saben de Kurdistán, pero yo siempre como que me gusta apoyarme con algunas mapas. Bueno, primero quiero apoyarme con una trenza y luego voy a contar la historia de las trenzas. Pero si podemos, a mí me gusta como de apoyarme con las mapas, porque en las mapas no se muestra dónde está Kurdistán, porque no es un país reconocido. Entonces, por eso muchas veces cuando yo digo Kurdistán, dicen Afganistán, Turkmenistán, etcétera, ¿no? Pero Kurdistán es un territorio que, como el pueblo kurdo, habita, conoce, no como con sus fronteras, más bien con sus montañas, con sus ríos, con su gente, con su idioma, con su cultura, con otras cosas que digamos, los estados-naciones o las mapas no conocen, pero los pueblos sí conocen, ¿no? Sí reconocen cómo definir su territorio. Entonces, sí, pero cuando pregunto a Google sale un poquito algo así, ¿no? Pero yo lo voy a... ¿Siguiente? Yo lo voy a mostrar un poquito a las mapas que querido Sebastián me había hecho cuando yo escribía este libro. Y ahí como que un poquito ver de dónde está Kurdistán. Kurdistán está, digamos, dividido entre los países como Irak, Irán, Siria y Turquía. Digamos, un territorio que como que no realmente no tiene confines, como simplemente está ahí entre estos países. Y pues es un territorio dividido y colonizado. Es un estatus como... muy especial en sentido de, por ejemplo, los pueblos que no solo están colonizados, también están divididos por las fronteras coloniales, ¿no? Entonces, por eso, nosotros muchas veces los kurdos, cuando se habla de los kurdos así en general, pues entonces pues hay que decir a qué, contra cuál estado, contra cuál, en qué territorio, y etcétera. Entonces, yo los voy a hoy contar. Siguiente, le voy a contar un poquito, es la de... digamos, Kurdistán que se queda en Siria, ¿no? Entonces le voy a contar como lo de ahorita, la composición que hay en el territorio de Siria, y pues voy a contar la historia de Rojava. Rojava es la parte más pequeña de Kurdistán, llamado como oeste de Kurdistán, que es, digamos, en Siria, ¿no? Y pues para un poquito contextualizar como de hoy en día, por qué está atacado, un poquito hay que ver por qué, pues, qué está pasando en Rojava. ¿Me puedes poner el siguiente? Más bien, esta mapa como que muestra un poquito de Siria, que no es como Siria como de solo de árabes, Siria que solo de sirios, como que hay como diferentes pueblos, diferentes religiones y diferentes como territorios que se fueron habitados con diferentes pueblos, ¿no? Entonces es un poquito como para visualizar esto. Y ya, siguiente mapa. Ajá. Entonces eso es como una mapa de 2014. Digamos, Rojava... El pueblo kurdo, cuando se fundan todos los estados-naciones en Medio Oriente, el pueblo kurdo se quedó sin reconocimiento, es decir, se fue negado a su existencia, no fue conocido como una identidad ni cultural, ni, digamos, a una identidad nacional o una identidad distinta, más bien en el territorio que habitaban, ahí cuando se fundan los estados-naciones, entonces, pues, alguno dijo que ahorita ustedes son turcos, otros dijeron que ahorita ustedes son persas, otros dijeron que ustedes ahorita son árabes, menos que podíamos ser kurdos. Entonces, pero el pueblo kurdo como que pues no lo aceptó esta condición, digamos, porque mucho tiempo que se vivía, digamos, a su identidad y su cultura como de alguna manera, no en como a través de un sistema, pero de alguna manera sí vivía, digamos, en su territorio. Entonces no reconoció, digamos, esa negación del pueblo y empieza, digamos, una lucha por la liberación del pueblo kurdo en todas partes de Kurdistán. Entonces, y ahí, digamos, hay unas de cosas que muy importante, como de en este sentido, que hay como levantamientos populares durante todo un siglo de estados-naciones en Medio Oriente, y los kurdos que siempre se fueron levantados, ahorita lo que contó como Shukufe, se fue como así, masacres masivos, como matar a la gente como que si no lo importa su vida, ¿no? Simplemente pues es que dejan de existir o dejan de exigir, digamos, a lo que le pertenece. Entonces, bueno, empieza, digamos, las luchas populares en diferentes partes de Kurdistán, y pues como que algunos kurdos quieren formar un estado kurdo, como que por todos los pueblos tienen su estado, supone, ¿no? Entonces los kurdos dicen que pues nosotros también que tengamos un estado. Otros como que dicen que bueno, una autodeterminación, que el pueblo se autodetermina, digamos, a su condición, y pues la que todo se engloba como, digamos, a una lucha de liberación. Pero la lucha de liberación, como que en el territorio y en caso de los kurdos, ha tenido siempre unas discusiones muy grandes, porque las formas, los objetivos, cómo entonces llegar a liberación siempre ha sido una discusión política que se ha formado también los movimientos de liberación en Kurdistán. Y ahí digamos como más o menos que yo las puedo definir, ¿no? Así como de con las líneas muy gruesas, como que no es, todo esto, no es como tan así binaria, pero hay como digamos un movimiento de liberación de los kurdos que se busca construir un estado kurdo, es más nacionalista y pues se va arriba, ¿no? Como que se va con la política de arriba, es decir, como quiere llegar a sentar con en las mesas de los países, a ser parte de la diplomacia mundial, ser parte incluso como a ese mundo imperial, ¿no? Y pues como de moverse como una fuerza regional. Si ha logrado, pues hasta ahora tampoco ha logrado, digamos, a generar esta fuerza, pero sí ha logrado ser como, digamos, a tener un reconocimiento a este movimiento que, pues, digamos, se encuentra su base en Iraquí Kurdista, en este sentido. Y luego como que, digamos, la lucha que luego como que se convierte en la lucha de Rojava, es digamos el movimiento que se busca la liberación a través de un movimiento más socialista, con una propuesta política distinta, y pues llega como a tener diferentes nombres y diferentes digamos propuestas, pero hoy en día más de como 22 décadas que está defendiendo con federalismo democrático, que es la forma que nosotros llamamos la autonomía. Entonces, más o menos, yo les voy a... No es como en Kurdistán, no hay estas como divisiones de derecha e izquierda, en realidad. En realidad, todos los son como... Todo Kurdistán como que quiere liberarse, simplemente que se cambia, digamos, formas y como de a dónde se pega, digamos, a este política, ¿no? Pero nosotros como, digamos, es las personas que lo vemos como de la política desde abajo, desde izquierda y desde, digamos, a la de la liberación de los pueblos, que sea realmente una libertad, ahí como que yo creo que lo que definimos, defendemos como confederalismo democrático, ¿no? Eso, lo que es muy claro, como en caso de Kurdistán, no sé que si por estos otros pueblos yo creo que está también así claro, la liberación no significa libertad. Y muchas veces por eso como que quedamos cayendo en estas como de juegos del poder de los de arriba, diciéndonos que, bueno, que se, ahorita, por ejemplo, que liberamos Irán del régimen islámico, pero bueno, para el pueblo, que si eso implicaría una libertad, ahí está la discusión y ahí está, yo creo, que la política que tenemos que hacer, ¿no? Como las personas desde abajo. Bueno. La historia es muy larga y a mí no me da tiempo para hacer todo este cuento a ustedes, pero lo que quiero llegar como un poquito a contar, que eso no es solo caso del pueblo kurdo, ¿no? El pueblo kurdo yo creo que es un pueblo como es por su cantidad, como creo que por la como población que tenemos, que no hemos contado nunca, pero más o menos digamos que lo decimos como que somos 40 millones en este territorio y más allá de este territorio, que el pueblo kurdo que se fue desplazado durante todos estos años en la diáspora europea, en los Estados Unidos y en otras partes, como yo que aquí estoy en México. Entonces, pues ahí como, digamos, como toda la historia de los pueblos, yo creo que tiene que ver mucho como hoy lo que está pasando en Siria, entonces quiero un poquito especificar esto. Mire, en Medio Oriente, cuando se fundan los estados-naciones, se fundan por manos de imperios. Es decir, Francia, Inglaterra, Rusia, todos están allá y simplemente deciden al lugar de los pueblos cómo se va a hacer, cómo su destino. Entonces, esto, bueno, los turcos pues ganan de esto porque quedan con un país y encima que quedan con un territorio de Kurdistán colonizado, pero hacen esto, por ejemplo, a través de un gran genocidio de armenios. Entonces, digamos, la Primera Guerra Mundial no hubiera sido posible si no hubieran masacrado el pueblo armenio en Medio Oriente. Porque no hubieran logrado ni derrotar al Imperio Otomano, ni lograr derrotar, digamos, a otros como fuerzas que estaban ahí. Entonces, y hoy, digamos, como de y la Segunda Guerra Mundial, pues como la sabemos también, el genocidio era, digamos, su forma, y ahorita como que nosotros lo llamamos como la Tercera Guerra Mundial, los compas llaman Cuarta Guerra Mundial, entonces pues en la Tercera Guerra Mundial, entonces ahorita estamos como todos los pueblos en el borde de masacres y en el borde de genocidios. Y sobre todo los pueblos que no tienen ni siquiera un estado que donde... digamos que lo puede hablar a nombre del pueblo, entonces no se ve, digamos, en las discusiones. Y bueno, el pueblo kurdo pues es uno de estos, pero yo lo que quiero decir, en Medio Oriente, cuando empieza todo, digamos, el proceso de la primavera árabe en 2011, ahí lo vemos como que los pueblos justamente rebelan por no tener como las necesidades básicas, por no tener libertades, por no tener como derechos que si supone que son democráticos, pero ni siquiera esto lo tienen. Entonces, cuando empieza la primavera árabe desde Túnez y que se va como dando como un viento a toda región, pues llega a Siria y en Siria pues se convierte pues una guerra. En realidad, anteriormente la primavera árabe como que se ha logrado derrotar dictadores en diferentes países, igual que no han logrado construir sus gobiernos, digamos, como lo que querían los pueblos, porque lo vinieron otra vez imperios, lo ponerles también como de a quién elegir, a quién que sean gobernados. Entonces ahí como que en Siria, cuando llega en Siria, digamos, el pueblo se levanta, el pueblo sirio, con toda totalidad, con los drusos, con los kurdos, con los árabes, con los armenios, con los asirios, con todos los pueblos se levantan, porque más de como de 4 décadas, creo que en ese momento, o 5 décadas, vivían bajo de un régimen, Assad, que realmente se torturaba a su pueblo, mataba a su gente. Y pues lo que cuando llega primavera árabe, que la gente cuando se levanta, y que sí, esa esperanza que llena los corazones, que se pueden cambiar el régimen que estaba apoyado por Irán, el régimen que estaba apoyado por Rusia, no sé qué, etcétera. Entonces pueblo como simplemente quería destruir este régimen, y que eso apareció en las paredes, que el pueblo quiere destruir el régimen. La día siguiente hicieron unas grandes masacres en las universidades, mataron muchos estudiantes, que supone que sospechaban que estos estudiantes habían escrito a esas frases en las paredes. Y de ahí se pasa algo como muy triste en este momento, es que el pueblo, mientras que se levantaba para hacer como digamos ese cambio de régimen, de ahí como que no puedo hacer todo el cuento, pero el resultado es que se convierte el movimiento se entra a una fase que donde se empieza a estar dominado por yihadistas, por los grupos armados, unos grupos que lo que querían como pues a nombre de yihad. Yo creo que como que tampoco, yo creo que el sentido era así de un yihad, pero al nombre de yihad, llegar al poder, llegar a como destruir el Assad y que pues ponerse a su lugar, ¿no? Entonces ahí lo que empieza, entonces los grupos que se van contra, digamos, el Assad, ahí como que salió en la misma discusión, ¿no? Como que yo recuerdo muy bien, ahí los kurdos no podíamos hablar, porque si hablábamos entonces éramos contra la revolución sirio, o si no hablábamos entonces estábamos junto con Assad. Entonces era como un momento que donde tú vas a como expresar que como quieres otra cosa. Entonces ahí el pueblo kurdo como que sí estaba organizado, ¿no? Lo bueno de, yo creo que unas virtudes del pueblo kurdo en todos esos levantamientos populares durante más de un siglo, siempre ha sido organizado a sus organizaciones y movimientos, etc. Entonces el movimiento kurdo que estaba en ese momento en Siria apoyando que sí, una revolución será posible en Siria, derrotando el régimen, se queda entre ese binarismo de o si estás con yihadistas o que si estás con Assad. Entonces el movimiento kurdo ahí declara la tercera vía, que fue como realmente una política muy respirante, muy esperanzador, y pues declara que no va a ir ni con yihadistas ni con Assad, se va a construir una autonomía en su territorio. Su territorio, que es territorio de Rojava, que en aquel momento se aparecía un poquito así, digamos, que era de, en este momento, como que los kurdos que viven en la pegadito a la frontera de, digamos, Turquía, entonces es las ciudades que, si digamos, como donde se encuentra el pueblo kurdo, está aquí es Deri, Kamishlo, Hasake, Kobane y Afrin. estos días capaz como en las noticias vieron muchos este nombre de estas ciudades, y aquí también en Halebo, siempre como el pueblo kurdo como que estaba ahí como digamos en algunos barrios, ¿no? Y bueno, lo que hace, declara autonomía. ¿Dónde? En Kobane, en Amishlo. Pero estaba separado el territorio no estaba conjunto. Más bien como que declara a través de autonomía, a través de los cantones y todo esto. ¿Qué sé yo? Y bueno, empieza a decir como de que va a construir confederalismo democrático. Nosotros en ese momento lo recibimos, esa de declaración de la autonomía, como una revolución. Era para nosotros era muy claro que Rojava estaba generando una revolución. ¿Por qué llamamos la revolución? Porque realmente estaban revolucionando la idea política, que no era simplemente ir a derrotar un Estado, más bien como que estaban proponiendo a construir una nueva, como una transformación social, una emancipación real. Esto fue como en 2012, digamos. Y bueno, para un poco que se entiendan qué es, qué quiere decir confederalismo democrático, lo que digo como que es la autonomía, entonces lo que quiere construir un sistema político sin Estado, que no como de un Estado, en lugar de un Estado, como construir un sistema político desde abajo, desde las comunas, desde los municipios libertarios, desde las asambleas, pues construir un gobierno autónomo, digamos. Y pues también como que supone democratizar el sistema económico. ¿Cómo lo hace esto? Por ejemplo, en Rojava lo que hizo, como de todo en ese momento cuando se declaran, digamos, a los cantones, en estas tierras, los kurdos no tenían tierras, las tierras pertenecían al Estado, pero el Estado Assad, como por la guerra, como se había retirado hacia los Damasco y en otra región, entonces todas estas tierras se habían quedado, digamos, sin dueño, entonces lo que se fue comunalizar a estos tierras, y luego cómo construir cooperativas y generar, digamos, a trabajo colectivo en estas tierras, controlar el mercado. Eso sí fue como un caso muy importante, como a llegar a controlar el mercado, que el mercado favorece a la gente, no se convierte en un mercado de guerra, y pues como, digamos, poner el uso común del petróleo y otros recursos, como porque la zona está muy en disputa porque hay petróleo, ¿no? Entonces, y las reservas de petróleo anteriormente el Estado, digamos, el régimen Assad, lo sacaba y llevaba para construir, digamos, a sus lujos en Damasco y en Hama y por las aristócratas y de sus soldados, ¿no? Entonces lo pone como en el uso común que, como por ejemplo para producir en las tierras, calentar las casas, hacer como digamos las necesidades básicas, digamos, con esos recursos. Y luego como que un objetivo muy importante que fue del confederalismo democrático, despatriarcalizar la vida en todos sentidos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer esto? Pues ya como que las mujeres que participen, no como en un sentido el de solo como que estén allá, más bien que la, digamos, toda la política de que las mujeres estaban trayendo desde 92 organizada, entonces que se convierte, digamos, el orden ordena, digamos, el todo lo flujo autónomo político que estaba. Y bueno, es la otra parte que yo creo que era muy importante, pues formar autodefensas, ¿no? De hecho, como que cuando se declara, digamos, las autonomías, ya existían autodefensas. Entonces, por eso como que se declara autonomía controlando, digamos, un territorio. Y ¿me pasas en el siguiente? Y ya luego como que lo que vamos a ver, como lo que hace como para en parte de confederalismo democrático es uno de principios que muy importante y hoy en día está muy cuestionada, esa es la nación democrática. Se forma porque dice que el confederalismo democrático se ordena y se funciona con la ética de nación democrática. ¿Qué quiere decir nación democrática? Que la autonomía que no pertenezca a los kurdos, que pertenece a los pueblos. Es decir, porque en Rojava no era solo que habitaban los kurdos, pues habitan árabes, habitan asirios, hay como otros como pueblos, como muy pocos armenios, muy pocos judíos, muy pocos cristianos, pero que se llegan a escribir un contrato social conjunto y este contrato social se construyó, digamos, a ese confederalismo democrático a través de este nación democrática. Nación democrática no, lo que quiere decir la democratización de naciones, es decir, que los kurdos no sean contra árabes, árabes no sean contra armenios, es decir, que estas hostilidades fundadas a través de nacionalismos y los estados, que no sea base de, digamos, relaciones sociales, y relaciones sociales se construyen a través de ese sistema político popular, con gobiernos autónomos, participación de todas las identidades religiosas y nacionales, comunaliza recursos, el trabajo de organizar como los pueblos, es decir, como la de parte de justicia, economía, autodefensa, la educación, el salud y todo, que se haga por manos del pueblo, que no sea como un Estado que haga lugar de, digamos, al pueblo, y que el pueblo que se queda pasivo. Entonces, el confederalismo democrático tiene como todo el sentido de fortalecer la sociedad, que la sociedad que sea decisivo, como autodeterminante sobre su vida y sobre la forma de cómo quiere vivir. Entonces, por eso a mí me parece entender confederalismo democrático es muy importante, porque todo ese confederalismo democrático desde 2012 hasta hoy, ya lleva más de 14 años que fue construido a través de toda esa política, digamos, no dicho anticapitalista, no dicho así en las formas, digamos, en otras palabras, pero sí como se ha dicho, como por ejemplo que pues es antipatriarcal, ¿no? Eso como que se ha sido siempre como muy consciente, y la conciencia se ha trabajado mucho con el pueblo. Y este confederalismo democrático, pues durante todo esos 14 años fue atacado varias veces. Siempre se fue construido bajo de las condiciones de guerra, conflicto, invasiones, colonizaciones, tratar de hacer como de conflicto entre los pueblos, es con la amenaza de como yihadistas, con amenaza del Estado y todo. Entonces, por ejemplo, en 2013 se fue atacado por Estado Islámico, que es el grupo yihadista más extremista del mundo, yo creo que hasta ahora. Entonces, ahí, por ejemplo, supone que yihadistas querían a derrotar a Assad, pero en lugar de derrotar a Assad, se fueron a atacar a Rojava para destruir ese sistema que estaban construyendo. ¿Por qué? Pues porque lo que está fortaleciendo el pueblo, lo que está creando como una alternativa, lo que está creando realmente ni es Estado, ni es el patriarcado, ni es religión, está construyendo una alternativa que se puede ser esperanza para todos los pueblos de Medio Oriente, que yihadismo como quiere dominar, ¿no? Entonces, la historia muy larga, parte de la, digamos, lucha contra el Estado Islámico, no me voy a entrar como a extender mucho allá, pero para que entiendan un poquito como del contexto, cuando el Estado Islámico se ataca, ¿me puedes pasar anterior? Aquí como Kobane, se va directamente a Kobane, rodea, y que pues empieza como a amenazar con un masacre, y que de hecho generaron un gran masacre con todo alrededor de los pueblos, pero cuando la gente se tira hacia Kobane totalmente a lo urbano, entonces se queda ahí rodeado. Se queda, entonces, que alrededor, entonces se corta comunicación, y en otro lado, pues con la que misma mentalidad del Estado Islámico, el Estado Turco también cierra la frontera, entonces Kobane se queda bajo de, ¿cómo se dice? Asedio. Hoy en día está igual, está lo mismo. Kobane hoy está otra vez, está en asedio. Y que se han cortado comunicación, se han cortado internet, no hay agua, no hay electricidad. Entonces en 2014 hacen esto. Y ahí como que tenían autodefensas, entonces empieza, digamos, a una lucha desde adentro, pues una resistencia en realidad, que más que nada como que no dejan que entren al territorio, porque todo este territorio entonces estaba bajo de dominio de Estado Islámico. Y bueno, cuando atacan ahí, se forma una coalición internacional con todos los imperios. Estados Unidos, Turquía, Francia, Occidente, no sé, 90 países se participan a esa coalición internacional. Y le dicen a los kurdos, porque lo ven como que los kurdos sí logran resistir, entonces lo ven, dicen que, bueno, hubo como también cuando Kobanes estaba bajo de asedio, hubo como muchas revueltas populares en Kurdistán, en diferentes lados, entonces el pueblo kurdo se levantó y se puso como, se paró el mundo, sobre todo en las ciudades europeas, y ahí, entonces con todas esas revueltas, entonces la imperios como que le parece, entonces, entonces ahorita el Estado Islámico es legítimo, que anteriormente se habían armado, que sin duda como que están, digamos, armados por ellos. Entonces se forman una coalición internacional y dicen, bueno, vamos a bajar las armas a Rusia, a Kobani. Entonces lo que hacen, dejan como con helicópteros unos armas y que con esto ahí adentro las fuerzas logran, digamos, a resistir y empezar a expulsar hacia afuera el Estado Islámico. Entonces, a esta coalición cuando se forma, y ahí como que empieza como una contradicción muy grande para la revolución de Rojava. Porque ya ahorita entonces se convierte un acuerdo entre las fuerzas armadas de los kurdos, que bueno, tienen diferentes nombres, no es necesario como tanto así decir, pero lo que hace coalición entonces dice, bueno, entonces dos, les ayudamos técnicamente con las armas y ustedes vayan a luchar contra el Estado Islámico. Bueno, los kurdos lo aceptan. Aceptan porque estaba todo en Siria estaba dominado por casi Estado Islámico, y el Estado Islámico antes de llegar en Siria había llevado más de 7.000 mujeres kurdas para convertirse a esclavas sexuales vendiendo en las plazas de Raqqa, y pues estaba rodeando todavía, digamos, a los pueblos, y que pues amenazaba constantemente con todas esas masacres. Entonces el pueblo, bueno, las fuerzas aceptan, dicen, bueno, hacemos un acuerdo, entonces pues ya, ahí como que se forma un acuerdo, que hoy en día todo es la excusa de todo lo de izquierda del mundo, que diciendo, los kurdos tienen acuerdos con los gringos. Entonces era un momento que realmente, iban a morir los pueblos o que iban a aceptar este acuerdo. Luego se libera Kobane, entonces se libera los pueblos, entonces ahí como que los gringos dicen, váyanse a Raqqa, porque era capital de Estado Islámico, que para derrotar, váyanse a Deir ez-Zor para derrotar Estado Islámico. Pues esto se acepta porque, así como un gran saltaje como político, diciendo, bueno, el inicio cuando no lo aceptan, como aceptan ir a Raqqa, pero no aceptan a ir a Deir ez-Zor, porque dicen, Deir ez-Zor, ¿para qué nosotros vamos a ir ahí? Como que pues no es nada, es un desierto en realidad, pero es un desierto lleno de petróleo, que donde gringos lo querían, y que estaba bajo de dominio de Estado Islámico. Entonces lo que hacen, dicen, como que cuando no lo aceptan, dicen, entonces lo dejamos que los turcos les invaden. ¿Me puedes pasar en dos mapas? Ahí, entonces lo dejan, cuando no se aceptan el del ir a Deir ez-Zor, dejan que los turcos invaden Afrin, que donde Afrin como que nunca logró juntarse con otros, entonces se quedó muy aislado. Entonces lo que hicieron los turcos en 2018 lo invadieron a Afrin, y que lo que hicieron hacer como una limpieza étnica. Mataron los kurdos, lo desplazaron, cambiaron todo el sistema, incluso en las escuelas empezaron a enseñar a los niños árabes en turco. Pusieron sus banderas, llegó su policía, llegó su ejército, llegó todo, entonces está y sigue siguiendo invadido Afrin, digamos por las fuerzas y como por los grupos que luego se formaron como a través de este. Entonces, y ya luego cuando digamos cuando los kurdos, terminan yendo a Deir ez-Zor como para luchar contra el Estado Islámico, y cuando se libera y todo, pues ahí como que empieza como de justo, ahorita como que tienen autonomía, tienen control y no sé qué, etcétera, y luego los turcos empiezan como pues invadir también esta parte que es Crescipi y cercanía, que donde había como las más reservas de agua, donde había más tierras comunales, Entonces invaden esta parte y lo que hacen en realidad como que se van debilitando militarmente en la de la autonomía de ahí, y pues lo que hacen, obligan a los kurdos de Siria a tener esta relación con la coalición internacional que está representado mayoritariamente por los gringos, ¿no? Digo esto porque a mí me preguntan siempre, como que la gente dice, ah, bueno, y que ustedes sí tienen con gringos acuerdos, pero yo para como aclarar cómo también estos acuerdos los pueblos llegan a tener sin querer estos tipos de acuerdos, como lo que tú decías, Shukufe, como de, no es que el pueblo iraní quiere que lleguen monarcos, más bien quieren derrotar, y un cabrón ahí sale como diciendo de esto, ¿no? Y bueno, para un poquito, entonces hoy qué hacen, como que en este momento, bajo de amenaza, bajo de guerra, bajo de todo esto, y mientras como que seguía este acuerdo con la coalición internacional, los kurdos lo que hicieron, pues desarrollar la autonomía, desarrollar confederalismo democrático. Y sí ha llegado como cambiar como las vidas de la gente, sí ha llegado, por ejemplo, construir paz entre los pueblos, entre árabes y kurdos, sí ha tenido como que que el pueblo sí puede imaginar de otro sentido de como vida, y pues entonces sí ha cambiado, por ejemplo, en sí, bueno, en todo Medio Oriente, que yo creo que se ha generado que hay como medio de todas las guerras y todas las destrucciones, como un faro que donde sí se construye y se defiende la vida, ¿no? ¿Pero qué hacen todo en este momento, mientras lo que los kurdos hacen esto? Pues los yihadistas que se fueron derrotados con Estado Islámico y con otras fuerzas, entonces se fueron como de asentarse a la frontera de Turquía, y pues Estado Turco, directamente o indirectamente, los apoyó para que se quedan allí, digamos, contra Assad, contra los kurdos, y pues como una potencia que algún momento puede llegar a derrotar a Assad, ¿no? Y eso lo sucedió el año pasado. El 8 de diciembre de 2024, llega desde ahí, como en Idlib, sale un movimiento que se llama Tahrir, Hayatul Tahrir Sham, que, bueno, una organización igual como de que tiene todas características yihadistas, y que pues su líder es Jolani, que hoy es día el presidente de Siria, que es Ahmed al-Sharaa, que fue como parte del el Qaeda, fue como parte del Estado Islámico, y que pues todo en ese momento de guerra en Siria pues ha tenido como muchos, como digamos, actos contra los pueblos y todo, ¿no? Como ha participado grandes masacres y todo. Lo que hizo como hipocresía de Occidente, lo que lavaron su cara, cambiaron su traje, cambiaron su uniforme con un traje, y lo que dijeron que era un hombre cambiado, que mientras que en Idlib es que tienen un sistema totalmente así de califato, pero dijeron que no, que el tipo se cambió, ahorita es un tipo democrático y que puede llegar a derrotar a Assad. Entonces mandaron en un día allá, Assad ya se fue a Rusia, los rusos se salieron de ahí, entonces de repente nos encontramos que Assad está derrotado y que ahorita tenemos un presidente en Siria que es yihadista. Y pues así como que se fue invitado a Washington, se fue invitado a Turquía, entonces de repente como que todo el occidente empezó a apoyar esta persona que anteriormente tenían como premio para su cabeza. Y los kurdos, entonces, que quedamos en este momento, lo sabemos como es el peligro de que llega un yihadista a ser presidente, porque tampoco controla, digamos, todas sus fuerzas, es que tiene muchísimos mercenarios que se afilaron, digamos, a su movimiento. Entonces, lo que llegan a Siria, entonces lo que hacen, primero masacran a los alevitas, diciendo que ellos eran de apoyadores de Assad. Luego masacran a los drusos, diciendo que están apoyados por Israel. Y entonces ahorita como que llegan diciendo que amenazan a masacrar a los kurdos, diciendo que están apoyados por gringos y por Estados Unidos. Mientras que para atacar toda la zona hicieron un acuerdo en París, donde participa Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, para decir que dejan el sur de... No sé, que si tengo otra mapa, ¿me podrías pasar? A ver. Ajá, digamos, más o menos, todo era así como que lo que veía la zona hace más de 20 días. Digamos, en la parte amarilla, que donde estaban controlados por kurdos, no en que viven kurdos, más bien como estaba controlado y protegido por los kurdos, y otra parte estaba por Assad, y otra parte estaba como por turcos y de otras fuerzas, pero, ¿me puede estar la siguiente? Ajá, entonces, lo que hacen, hace 20 días empezaron a atacar, como primero en Alepo, ahí como haciendo masacres, y de las formas más brutales con las mujeres, secuestrando a las mujeres, llevando como regalos, echando a las mujeres como que lo vieron, como no sé, desde las casas, y pues haciendo masacres y desplazando a la gente. Se fue desplazando la gente que vivía en Alepo, los kurdos que vivían en Alepo, más de 200.000, que anteriormente habían sido desplazados desde Afrin. Es decir, los turcos habían desplazado a los afrineros a Alepo, y ahorita de Alepo se fueron a desplazados a Kobane. Entonces, como que en este momento, todo un año, digamos, que cuando llega el presidente de Siria y todo, Ahmed al-Sharaa, y que lavan la cara, entonces lo pusieron, que dijeron, ah, bueno, entonces los kurdos como que tienen que negociar con él. Entonces los kurdos siempre dijeron, bueno, que nosotros como que aquí formamos la autonomía y que nosotros lo que queremos defender a lo que tenemos. Y que si van a acordamos, pues acordamos desde aquí, ¿no? No es que seamos parte de, digamos, a ese yihadismo y este gobierno que presidente se autonombró y luego también escribió una constitución que no reconoce a nadie, y que pues como de facto como que está gobernando a Siria y a través de compensando, digamos, a sus mercenarios a través de masacres que se hacen como en diferentes lados de Siria. Y bueno, ahí como que empezaron a atacar desde 5 de enero a toda la región de Rojava. Entonces la mapa anterior, si recuerdan, como que estaba toda esa de esta zona. Entonces ahorita los kurdos como que se retiraron. Entonces siguiente, a esas zonas que digamos como donde empezó la revolución. Entonces, otra vez, como 14 años después, como que estamos territorialmente, estamos en el mismo lugar. Pero nosotros no lo vemos como, digamos, en Rojava, no se ve esto como una pérdida territorial, más bien como del territorio, aquí es desierto, donde está petróleo. Nunca como que los kurdos como que decían que obsesionados que querían como tener el petróleo, ¿no? Más bien era como de cuando el Estado Islámico dominaba estos territorios, los pueblos de ahí como que lo habían llamado y con toda esa coalición internacional que les estaba contando, se fue liberado este espacio y que mientras que no había, digamos, un sistema central en Siria, pues ahí estaba controlado. Entonces, ahorita como que lo que hicieron que los kurdos se retiran, digamos, a sus tierras originales, que en realidad cercanía y Afrin también, pero ahorita como está bajo de amenaza de los turcos, y lo que pusieron como en este momento, rodearon todo y que lo pusieron a los kurdos diciendo, Estados Unidos ya termina el acuerdo con la coalición internacional, entonces ya no están digamos mediando. Entonces dijeron que pues ahorita como que tienen que acordar con este estado, y lo que hicieron Ahmed Shara sacó un acuerdo diciendo que pues que los kurdos tienen que rendirse, tienen que dejar todas sus fuerzas armadas y pues tienen que rendirse también a este proyecto de autonomía y pues entregarse. Y ahí como fue muchos días como de esos diálogos que no, sí o no, etcétera, el 19, bueno, las fuerzas dijeron que retiramos a nuestros lugares y pues declaramos una resistencia total. Y en esta resistencia total, realmente yo me sentí como que muy sola aquí, como que no hay palabras de cómo explicas todo esto. No hay muchos espacios que donde sí podemos a hablar. Hay como que Katayun me dijo, ¿qué te parece que nos juntámonos a contarnos, ¿no? Y me pareció realmente un espacio muy agradecido. Y entonces se declara resistencia total desde 19 de enero. El pueblo kurdo está en la resistencia total y pues la defensa de la revolución. ¿Qué quiere decir? Pues los se retiraron y dijeron, pues hasta que nos reconozcan, nos vamos a resistir. Y que esa sí implica que morimos, pues que morimos. Porque el pueblo lo que está diciendo, nosotros queremos vivir con el sistema que nosotros construimos. No que ahorita como que simplemente que vivimos. Entonces por eso como que toda la gente, como los niños, las jóvenes, mis estudiantes, por ejemplo, que estudian desde muchos años en las universidades autónomas de Rojava, salieron con sus armas y para defender sus calles, ¿no? Entonces todo el pueblo se puso a defender a sus calles y defender, digamos, a su revolución. Y también todo el pueblo kurdo se desplazó en todo, bueno, se movilizó en todo el mundo, principalmente en diáspora y en otras partes de Kurdistán, y pues dijimos muy claramente que vamos a defender Rojava, ¿no? Y con nosotros también, a todos estos años que hemos trabajado como mucho internacionalismo, con muchos con movimientos, otras luchas, y con nosotros también salieron a otros movimientos, a otras organizaciones, a otros pueblos, las mujeres, para defender una semana de defender a Rojava. Hoy ha tenido como a su resultado, no es un resultado, una victoria, pero sí ha logrado detener esa amenaza de genocidio, amenaza de guerra, por ahorita. Hoy como declaran este acuerdo, el acuerdo viene obviamente a quitar todos los brazos de autonomía. No hay como un reconocimiento, digamos, de la autonomía como un sistema alternativa. No reconoce, digamos, a como el pueblo kurdo como un sujeto político, pero pues reconoce algunos derechos. Dicen que pues eso, como que se van a reconocer el sistema educativa autónoma en kurdo, que es, digamos, en la idioma materna. Se van a reconocer como los trabajadores que han sido parte de estos espacios autónomos. Entonces pues ahí está el acuerdo. Ahorita parece que se paró la guerra, pero todavía no se siente en el territorio, porque todavía está, bueno, el ejército sirio está rodeando todos los de las fuerzas y todo. Nada más como para terminar realmente lo que quiero decir. En estos momentos, como tan así brutalmente, donde todas las fuerzas se amenazan a un pueblo con la muerte y con el genocidio, y de verdad es muy doloroso y es muy indignante lo que vive como el pueblo, es muy indignante como de vivir en esta situación, pero también es muy indignante cuando nos empezamos a cuestionar desde los entendimientos, desde los argumentos de la arriba, ¿no? de los las políticas que se mueven allá. Entonces por eso me parece, agradezco este espacio justamente por esto, que donde realmente nos podemos preguntar, pero no como para juzgar, ¿no? Ustedes sí me pueden preguntar si tenemos acuerdo con Israel o no, pero esto cuando se hace de una manera, por ejemplo, el primer día yo escribí un artículo para explicar a la gente, y primeros de mensajes que recibí eran esto: ah, que los gringos les dejaron, por eso están hundiendo. Eso fue como la gente de la izquierda que sin cara como me mandaba esos tipos de mensajes. No me importa estos mensajes en realidad, ¿no? Yo siempre digo, ya con esta gente realmente, ¿de qué voy a hablar yo, no? Pero a veces también como no logramos a distinguir en realidad entre nosotros también, que a veces como que quedamos atrapadas, digamos, a esos discursos, ¿no? Entonces por eso aclarar es muy importante. Por ejemplo, en este momento que fue como muy muy importante toda la resistencia del pueblo kurdo, pero también como que la resistencia de otros, por ejemplo, cuando cortaron una trenza de una chica de autodefensas, que sí estaba defendiendo a su pueblo para que no se entran ahorita como el ejército sirio, entonces la matan y le cortan a su trenza. Y un hombre yihadista regalando a su amigo a esta trenza y grabando. diciendo como que de ella solo quedó esto. Mira, fíjate, estos pueden hacer estos tipos de... Eso es una... Es como es racismo. Es feminicidio, ¿no? Eso, estamos muy claros de esto. Pero enfrente de esto, yo agradezco realmente miles de mujeres que salieron a hacer las trenzas. Diciendo como que todos como somos como esta compañera y con nuestras trenzas vamos a resistir. Entonces yo ahorita les voy a invitar a las compañeras y caballeros que tienen cabello para trenzar, entonces que trenzan sus cabellos. Porque esto ahorita como que sería un gesto con mi pueblo, con mi resistencia, más allá de como de que realmente nos, eso de los, como el nivel de argumentos que nos entendemos o no nos entendemos, como lo que decía Shukufe, eso es la ahorita que la experiencia desde el pueblo kurdo que está resistiendo bajo de todas esas amenazas. Incluso como de muchas veces yo lo que les digo, el pueblo kurdo cuando se resiste se queda muy solo por todo esta como de las de conflictos y todo, porque como que se queda solo en sentido de que nadie entiende, porque dice que hay muy complejo, ¿no? Pero entonces pues nada más como de con unas trenzas yo creo que nos podemos entender, nada más que ¿no? Y eso sería un internacionalismo de mujeres que se hagan sus trenzas. Y bueno, Jinjian Azadi, Mujer y la Libertad. Bueno, tenemos unos minutos. Abrimos tantito el micrófono. Entiendo que hay ganas, muchas ganas de comentar, de preguntar. Sobre todo tenemos preguntas, pues, ¿no? Para las compañeras, digo, porque siempre viene como yo más que una pregunta, tengo un comentario. Que está bien, también bienvenido a los comentarios, pero tenemos pocos minutos, entonces sería la idea de que si pueden hacer algún comentario o una pregunta que sean breves, por favor. ¿Alguien? Adelante, sí. Nada más con el micrófono, por favor, para la transmisión. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por esta plática. Mi duda va en relación a justo lo que comentabas, es ese de qué pasa ahora con este reconocimiento lingüístico que se está dando por parte de Ashara. O sea, ¿cuál es la implicación que va a tener? O, entiendo obviamente que pues, va en contra de la autonomía, pero ¿qué se puede vislumbrar o qué hay más allá de? O sea, ¿qué están tramando? Y lo veo sobre todo de la experiencia de otros. Realidades kurdas, ¿no? Como Turquía, o pues en otros espacios donde se han conseguido derechos lingüísticos o de la escuela, ¿no? Pero hay un trastorno de, pues justo, el Estado de Nación militar ni mucho más. Pues, ¿tú qué ves en ese sentido? ¿Les parece que cogemos algunas 3-4 preguntas y entonces ya hacemos algún comentario de cierre? ¿Alguien más que quiera preguntar? Compañeros, compañeras, compañeros. Mano y atrás, Enrique. Bueno, voy a citar un pequeño verso de César Vallejo, que como está atacando cada vez más agresivamente estos imperialismos, decía, ya va a venir el día, compañeres, pónganse el alma. En ese sentido, quería hacer que hay un gran bloqueo de los medios de comunicación y tanto en Irán como en Kobani, pero tal vez aquí puedan decirnos algunos espacios sobre el cual informarnos que no sea esta hegemonía mediática, porque en la hegemonía mediática sobre el caso de Rojava, por ejemplo, están diciendo directamente que Al-Shara ha sacado un decreto donde reconoce los derechos de los kurdos y las kurdas, y sabemos que es la política del performance, o sea, está en el papel y en la práctica siguen arrasando. En Irán también, si hay algunos espacios que podamos seguir, que podamos informarnos para no estar en esta tergiversación hegemónica. ¿Puede, por favor, respirar? ¿Puede, por favor, respirar? agua o el aire mismo. Y compañera, si pero pudieras comunicar así como hablar un poquito más, Al Jazeera es un medio de comunicación que es confiable para la distribución de los campeonatos de la vida. La última, sí. Una pregunta muy con dirección lo que está pasando ahora en los confines de Turquía, sobre todo después de la disolución de Capacap, cómo se está armando la solidaridad política y concreta kurda adentro de los turcos y cómo se transformó también después la disolución de Capacap. Gracias. Entonces, ¿sí? ¿Sí? Bueno, sobre derechos lingüísticos, a ver, ahorita como que el presidente Ahmad al-Shara, el ex Jordani, declaró como un decreto, como un presidente de transición, sin como algún, como constitución, declaró un decreto que diciendo que va a reconocer derechos. Entonces dice que, por ejemplo, a los kurdos que no tenían ciudadanía, porque sí, muchos kurdos no tenían ni siquiera ciudadanía sirio, le van a dar ciudadanía siria. Como que si fuera como que eso es lo que, digamos, el fin que quiere el pueblo, ¿no? Pero bueno, digamos, lo vemos bien porque pueden tener pasaporte y que pueden tener algunos derechos sirios, ¿no? Porque no podían ni viajar ni registrar sus niños, ¿no? Entonces es importante. Y luego dice que pues que se reconoce como lengua kurda, como una lengua. Es decir, no dice, por ejemplo, que se va a hacer la lengua de educación o de la política o que se va a reconocer, digamos, en nivel estatal como una segunda lengua del país. No dice, solo va a como conocer kurdo, que antes decían que no existía y ahora sí es como existe, ¿no? Y pues supone que le dan a los niños derecho de elegir a la semana 2 horas tomar una clase en kurdo. Es decir, como para aprender kurdo. Donde en 14 años ya hemos llegado como de aplicar al kurdo en todos niveles de escuela, incluso en la universidad y la educación superior de la universidad, ¿no? Entonces, como que nos ofrecen, esa que la compañera Ramona, ¿no?, decía que como que nos ofrecen como migajas. Entonces, ahorita como que nos están echando unas migajas, diciendo como de en un siglo 21, como que donde todos los pueblos, bueno, en todo lo, digamos, el nivel internacional que está reconocido estos tipos de derechos, ahorita nos están dando como que si fuera la ganancia. Eso es, yo creo que es la indignación contra digamos, son derechos simbólicos, no tienen ninguna garantía que se van a aplicar, y incluso como que aunque se tengan la garantía, pues es la... Digo, todos los niños ya hablan kurdo, que nadie como que va a ir a tomar 2 horas de clase para aprender kurdo, ¿no? Es que quieren como de educación en kurdo. Entonces, eso es como para engañar a la comunidad internacional, yo creo. Entonces, diciendo que, ay, el Estado sirio reconoce. Entonces, en este sentido, Al Jazeera está haciendo toda esa propaganda de Ahmad al-Shara, diciendo que primera vez en la historia, un país, un gobierno, un presidente está reconociendo derechos de los kurdos. Que nosotros se vamos más allá de los derechos, hemos llegado a una lucha para construir otra realidad, y ahorita como que nos digan esto realmente. Entonces, por eso como que no pienso que es un avance, incluso es, si piensas todo el sistema que está construido, entonces por eso en el acuerdo, eso fue como debates del acuerdo de hoy, y en el acuerdo de hoy se abre una puerta que el kurdo sea el lengua de territorio para su educación, pero no está acordado totalmente, se va a ver cómo se acordará, etcétera, ¿no? Y bueno, otro, como lo dije sobre Al Jazeera, como Al Jazeera en este momento ha hecho todo como una propaganda de realmente arabismo, incluso fomentando el conflicto entre árabes y kurdos, diciendo, por ejemplo, que los kurdos estaban matando árabes, y que sí estaban como, bueno, ahí como que entrevistaban los de Estado Islámico en los campos, diciendo como de que estos no son de Estado Islámico, más bien kurdos, y ahí han carcelado ellos por simplemente ser árabe, bueno, luego como que luego nosotros también pues trabajamos en medios libres, ¿no? Entonces pues hacíamos esto, como Al Jazeera publicaba, decía que no era uno de Estado Islámico, y pues luego como los medios kurdos se sacaban como videos del tipo que donde corta cabezas, ¿no? Este, no es como que no es de Estado Islámico y está carcelado simplemente por árabe, ¿no? Entonces como todos estos yo creo que está en nuestra lista, no trabajamos, pero sí hay como una desinformación, sí hay como, pues, ¿cómo decir? Un bloqueo, pero un bloqueo muy sucio. No es que simplemente nos cortan la comunicación, más bien encima como que inventan un montón de como cosas, y esto está muy apoyado por medios realmente simples. Principalmente, por ejemplo, Al Jazeera tiene en la lengua inglés, más o menos como que se va modificando el nivel como lenguaje internacional, que es hablando de derechos y no sé qué. Pero en lengua árabe está fomentando simplemente un racismo, un así como hostilidad contra el pueblo kurdo, para que justificar a su genocidio. Y esto lo hacen como, porque en Medio Oriente pues estas cosas funcionan, ¿no? Esta de como de ahorita, por ejemplo, que todo lo dicen, incluso entre kurdos a mí me duele, por ejemplo, en este momento como que hay una idea que los árabes nos traicionaron, pero donde en realidad los de dirigentes de tribus de árabes acordaron con Ahmad al-Shara y traicionaron su pueblo en realidad. Ahorita no sabemos, por ejemplo, en Raja, en Deir ez-Zor, como que las mujeres de qué vida van a vivir, ¿no? Por ejemplo, en otra parte de Latakia y todo, está, pues prohibieron a entrar a... no sé, poner a bikini, tener maquillaje, esos tipos de cosas como son símbolos, pero son muy importantes para observar qué tipo de represión se vive de fuera y adentro, ¿no? Hacia las mujeres. Y bueno, sobre la pregunta de que cómo esa resolución del PKK, bueno, el PKK se disolvió, pero el movimiento no, ¿no? Hay que distinguir esto, como el PKK se disolvió como un partido guerrillero, un partido, digamos que, pues, ideológico, pero el movimiento no se disolvió. Incluso el movimiento, pues, en este momento, pues, está reorganizándose, y pues Rojava le dio como justamente ese pie, que es de donde se puede imaginar, entonces, bajo de una amenaza de genocidio hacia otra parte de Kurdistán, entonces en otras partes de Kurdistán, ¿cómo lo vamos a reaccionar? Se ha quedado como corto, en sentido de como de la movilización puede llegar mucho más amplio en Bakur, en parte de Turquía, pero por ejemplo, en el 19, cuando dijeron como de los de Rojava, el pueblo Rojava dijo, es el llamado para a los kurdos de otro lado, rompen fronteras y llegan a Rojava. La día siguiente, la gente estaba escalando así como de las fronteras entre Bakur y de Rojava, ¿no? Entonces a mí me parece ahí como que ese proceso de, como del, yo siempre digo, el proceso de paz en Turquía también es un ataque, no favorece, digamos, al pueblo, es más bien como que lo que quieren hacer bajo de ese discurso de paz que ahorita como muy famoso en el mundo, entonces quieren como despolitizar, generar conflictos, pasivizar a la gente, pero pues este movimiento hace más de 45 años que está resistiendo contra el ejército, segundo ejército más grande de la OTAN, y contra todas las políticas coloniales de todos esos estados. Entonces, pues, cada vez como piensan que como lo van a tragar los kurdos, ahorita, por ejemplo, pensaron que van a tragar a Rojava, pero, pues, el pueblo kurdo cuando salió, pues, mostró que, pues, que no, el pueblo kurdo ya no es un pueblo que se puede tragar, porque algún momento en la Fundación de Estados Naciones, sí, como con sus políticas de coloniales y asimilación, pues, sí, como habían tragado gran parte del pueblo, pero ahorita después de 45 años con la organización, con la lucha, con la resistencia, ya somos un pueblo que no es... Y somos un pueblo que tenemos propuesta, como tenemos organización y que tenemos realmente una propuesta que sí, como que para construir, no es simplemente para eso, de ganar unos derechos, ¿no? Bueno, pues empezando un poco en la línea de la cuestión de las noticias, yo creo que Al Jazeera pues tiene claramente una postura antiimperialista y antisionista, pero justo por eso cae en la trampa de sacrificar a los pueblos por esta posición que tiene. O sea, que se queda a nivel geopolítico y peca de eso. Entonces hay que tener cuidado con eso. De hecho, Al Jazeera fue justo el medio, de hecho en lengua inglesa, ni siquiera en árabe o en farsi, lo que sé, que hizo esta entrevista con un profesor que se llama Hamid Dabashi, de los iraníes, que es de Colombia, y ese señor es como el portavoz de la República Islámica. Entonces repitió exactamente lo que dice la República Islámica sobre lo que estaba pasando dentro, ¿no? Entonces esa fue la versión de Al Jazeera, de lo que pasaba en Irán. Entonces cuidado con Al Jazeera en ese sentido. Luego, de canales independientes, hay muchos que son de sindicatos, de estudiantes, de obreros, de tal, que tienen como sus canales de Telegram, porque en Irán se utiliza mucho eso para dar noticias. El tema es la barrera lingüística, o sea, deberías saber farsi, ¿no?, o poder como que ir traduciendo. Pero también hay como otros, ¿no? Como hay uno que se llama Irán Actual, que está en español y en otras lenguas, que es de internacionalistas. Entonces ahí puedes encontrar como traducciones, ¿no?, que se ponen también sobre las cosas. En cuanto a la cuestión del aire, que preguntan, ¿qué ha pasado? Que bajo... Ustedes conocen muy bien la cuestión de los megaproyectos en México. No es una cuestión lejana a sus mentes. Conocen los corredores que se están haciendo, conocen los proyectos como el Tren Maya o el tren que va a cruzar... ¿Cómo se llama? Exacto, dice. No, entonces, como que hay muchísimos proyectos de esos que ustedes saben el daño que causan. En Irán ha sido muy parecido. En Irán, después de la guerra con Irak, que eso terminó en el 89, empezó una especie de, bueno, empezaron varios proyectos neoliberales, justo que a lo largo de los años lo que han hecho es ir desarrollando proyectos que han hecho muchísimo daño al medio ambiente. Es decir, son proyectos ecocidas que han terminado con agua subterránea, con fuentes de agua sobre la tierra, con lagos especialmente, ¿no?, como manglares, cosas así, y también han desviado ríos, y entonces todo eso ha resultado en que pues las fuentes de agua se han ido secando. Entonces, cuando se secan las fuentes de agua, imagínate, muchas de esas aguas, por ejemplo, eran salinas. Entonces, esta sal, con el viento y tal, y Irán es un país cuyo territorio, como una tres cuartas partes de su territorio es desértico. Entonces, bueno, pues secándose todo eso, todo el polvo que antes pues se retenía de alguna manera por las fuentes de agua, por los ríos, etcétera, por estos, pues ahora ya está en el aire. Entonces, en muchos lugares, en el sur especialmente, en la provincia de Juzestán, en Kermanshah, en la parte de Kurdistán iraní. Entonces, en el propio Teherán. Entonces, el aire ya es irrespirable. Es decir, hay muchísimo polvo, hay muchísima contaminación, y es por eso están planteándose incluso cambiar el... como la... Exacto, quieren mover la capital, ¿no? Dicen, pues ya en Irán, ya en Teherán no podemos vivir, entonces vamos a mover eso a otro lado, ¿no? Ya destruimos el planeta Tierra, ahora vamos a conquistar Marte. Es un poco como por ahí la cuestión del aire, ¿no? Pero que va de la mano de eso, del también del agua, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Si viste alguna pregunta más? Si no, quiero entonces dar cuatro anuncios y una petición. Quizá el primero sería, nos ponemos de acuerdo con Casa Ojalá en el Instagram, pero por lo menos con la Comuna MX y en Instagram y en Facebook de la Real Universidad Anticapitalista, de dejar algunos links de información donde ustedes puedan acceder, ¿no? Tanto de Irán como de Kurdistán, canales en Telegram, que fue lo primero básicamente que cuando empezó a pasar todo, yo busqué así, porque era así de dónde me informo, y desde luego usar el traductor de Google para intentar entender, ¿no? Pero creo que es algo que necesitamos, ¿no? Entonces podemos hacer el acuerdo por ahí de poner esa información al acceso para que otros estén. El segundo el próximo 7 de febrero, en la Plaza Palestina Libre, una serie de artistas, intelectuales, movimientos sociales, estamos convocando a una actividad que se llama Un Rumor Se Levanta, que prácticamente es una idea de ocupar el espacio público con los artistas para todas las causas posibles, ¿no? Ahí está desde por nuestros desaparecidos hasta por contra la intervención en Venezuela, en fin, esa ya es el 7 de febrero a partir de las 12 del día, ¿no? Y para realizar esa actividad, justo el día de hoy también se va a realizar un concierto con Mastuerzo, Taller de Pájaro Carpintero y LED, que va a ser en Insurgente Sur número 1869, en Guadalupeín, en Metrobús Olivos, que es de cooperación para justo financiar ese evento, ¿no? Entonces, también tenerlo. Tercero, estamos viendo por ahí el 19, 20, 21 y 22 de febrero, y vamos a conmemorar los 7 años del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, nuestras guerras, ¿no? También tenemos acá, así como la trenza se multiplicó, Samir está en muchos corazones y en muchas cosas. Y estamos por ahí ya platicando, ayer tuvimos algún acuerdo, pero intentar reproducir este diálogo, pero ahora en vía redes sociales. Intentaremos buscar a los compañeros de Minnesota o las resistencias que están en Estados Unidos, ¿no? Compañeras de luego de Kurdistán, vamos a invitar también a los compañeros de Irán, compañeros de Gaza, para que sigamos en este diálogo internacionalista de construir otros tejidos, ¿no? De no dejar de ver las izquierdas de abajo o los pueblos abajo que están resistiendo a eso, ¿no? Entonces también les mantendremos por ahí informados, informadas de lo que podamos realizar por ahí. Y una petición, un favor, y es que la geopolítica no nos haga perder la ética, ¿no? Que esta es muy común ahora, ¿no? Incluso mis compañeros, compañeras que se han opuesto al Tren Maya hoy dicen no hablemos de Irán porque le hacemos el favor a Estados Unidos, ¿no? Entonces, que la geopolítica no nos haga perder la ética, ayudemos que esta grabación que va a quedar por ahí también circule en otros espacios, ¿no? Y vayamos a quienes tengan dudas. Esto no convencer, sino ejercer el pensamiento crítico, ¿no? De invitarnos a dudar de lo que se dice y a tener otras fuentes de información. Y muchas gracias a Volcana. No, un más anuncio. Disculpen, mi español es en progreso, pero hablando de agua que está compartiendo entre Irán y aquí, tenemos también un evento aparte de Curadora Amado. Es sobre en defensa de agua contra mundial. Vamos a traer colectivos artísticos de Jalisco y Monterrey y otras ciudades que están luchando mundial. Por eso, por favor, vengan. Vamos a hacer una activación en Santa Úrsula y necesitamos todas las personas. Gracias. ¿Cuándo? 21 de febrero es un Instagram de Ojalá. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, gracias a Casa Ojalá por siempre solidaria, digo a Casa, a Volcana, perdón, también, por estar en el espacio también, ¿no? Muchas gracias y que tengan buena noche.